Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. Llegó carta. Oiga, Chepa. Sí, señor. Hablando del consultorio sentimental. Hablando de todo un poquito, Chepa. Sí. ¿Qué le pasó a usted con James? Que hace días que no escucho que James le escriba ni nada de eso. Él me lo va a llamar esta tarde, lo llamo y le pregunto a ver si yo creo que mañana me escribe carta. Sí. ¿Verdad? Los oyentes como, están preguntando que hace falta la carta de James. Lo que pasa es que eso en el Rayana ya esos partidos tan aburridos, eso es como jugando en la B. Sí. No, pues. Eso allá, pues eso que usted diga que hay partidos tan emocionantes. No. Parece un partido de barrio. Sí, esos son unos picaditos allá. Pero muy, muy maluco, pero bueno, porque el que está muy bien es Luis. Pues Luis. El de moda ahora, ¿cuál es? Luis Díaz, el del Liverpool. Que no lo ha abrazado el técnico hoy por la mañana, entonces además que los periodistas deben estar que se tiran por un balcón de la tristeza. Porque no abrazaron a Luis Díaz hoy, el técnico no lo abrazó. Chepa, ¿vas a ver el partido hoy de Real Madrid PSG? Ah, no se lo va a perder eso, tenga la plena. Estará es a las 3 de la tarde. Oiga. Ah, yo creo que sí. Oiga la tetera. Se anuncia el café. Consultorio de Dolce, ¿pasa quién remite? John Jairo Muñoz. John Jairo, que si sabe quién remite esta carta hoy. La carta hoy. La carta que vas a leer, Chepa, ¿quién la remite? Un amigo suyo. ¿Cómo se llama? Elber Galarga Rico. Elber. ¿Esos son de la familia Larga de dónde? Galarga. Galarga. La familia Galarga. Ah, es la familia Galarga. Sí. ¿De dónde es esa familia? Ellos, Ave María. Esos son los... De los González, de los de... ¿Se acuerda de...? Los de la Loma de los González. Con Mesa. Sí. El Vergón, ¿te acuerdas del Vergón? Sí, Albergón, claro. La familia Galarga. La familia también. Galarga. ¿Cómo se llama el remitente? El Vergalarga. Se llama el Vergalarga Rico. El Vergalarga Rico. Muy bien, remite. ¿Cómo se le oye a Muñoz? Remite, diga. No, vea. ¿Cómo diga, se llama? ¿Cómo se llama? El Verga. No, espérate. El Vergalarga Rico. Muy bien. Y Chepa, diga por favor, el perro ladrará. Ay, espérate. Decime. Me dio tos y me corrió la toalla. No te atranques. Diga, el perro ladrará. El perro ladrará. Chepa nunca ha sido capaz de decir el perro ladrará. Ay. Nunca ha sido capaz. Tengo todo. Chepa, diga, camarero, desencamarónamelo. Camarero, desencamarónamelo. Camarero, desencamarónamelo. Camarero, sí, camarónamelo. Camarero, desencamarónamelo. Diga usted, Muñoz. Esta noche va a venir un murciélago, no te narigarás, Ah, pues es fácil. No, mejor sigamos con el consultorio, ¿cierto? Sigamos mejor con el Vergalarga. El Vergalarga Rico. Rico, sí. En la notaría me dijeron, el señor está casado, y les dije, sí. ¿Y cuántos hijos tiene? 5 vivos y 5 muertos. ¿Y cómo se llaman los muertos? Me preguntó. Los muertos, los muertos se llaman difuntos. Mi esposa me dijo, los novios míos fueron unos ángeles conmigo. Y yo le dije, te quería mucho. Y dije, no, se fueron volando. Mi tío le dejó todo lo que tenía al asilo de huérfanos. Imagínese, qué tan bonito. Tenía 12 hijos, todos los dejó. Mi hijo me dijo, en el colegio me dicen Diomedes Díaz. Y yo le dije, no les haga caso y hágame un mandado en la tienda. Y el pelado me dijo, ¡con mucho gusto! ayer nos salió con esta perla la señora, la muchacha del servicio. Señora, le tengo una mala noticia. ¿Se acuerda de la ensaladera que compró la semana pasada que era irrompible? Y yo le dije, sí, pues no era. Se rompió. Ayer en la iglesia un señor le dijo al cura, es que padre, qué pena, pero ayer me confesé, se le olvidó ponerme penitencia. ¿Y usted es el que se casa el sábado? Sí, padre. ¿Y quiere más o qué? Mi amor, me dijo la señora, mi amor, me compró una alfombra. Y yo le dije, nada de eso, usted vuela en escoba como su mamá. Y le tengo un chiste buenísimo. A ver. Llega un costeño de Estados Unidos y mira la bandera y dice, oh, no joda, acá el Junior sí va ganando. No joda, aquí el Junior es campeón. Ay, pues madre. ¿Qué más pues que cuenten algo? Pues digan algo. Aló. Sí, te estamos escuchando. ¿Qué es ese silencio, el de usted? No, estamos concentrados en tu carta. Bien, vamos a hacer análisis de noticias de una vez, ¿ok? Bueno, listo. De una. Así terminó entonces la carta. Bueno, muy bien. Vamos entonces a esta hora de la mañana, a las 8:10, análisis de noticias con la periodista Chepa Rechowski, Semenewis Muñoz Aguilar. Vamos, tenemos noticias de Teodora, la compañera de las FARC, que a Córdoba. ¿Qué pasó con Teodora? Teodora está más embalada que un berraco, ¿cómo te parece? Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que hubo un juez que encontraba unos computadores de Raúl Reyes y el juez hizo el huevón y le pasaron plata y... Exacto, y sí. Que los computadores sirvieran para nada. Para que no revelara... Eso no sirve de prueba, nada de eso sirve de prueba. Nada, sí. Ese juez ya vio por allá en Europa, está tapado en la plata. Sí. Entonces ese juez que hizo el cruce, ahora otro juez dice que... yo creo que los computadores sí tienen algo y van a revisar los computadores de Raúl Reyes. ¿En serio? ¿Ahora sí? Después de no más de 10 años. El otro juez sí esté pidiendo plata también. ¿Usted sabe? Después de 15 años más o menos que murió ese señor, que lo mataron. Sí, sí. Eso ya depende del juez y de lo que le pasen por debajo. Eso es cosa de ellos. Bueno, yo en eso no sé. Putin ya no está Putin. Ya les mandó unos tanques que lo retrocedieran y todo. Sí, ya... Como que lo calmó Biden, como ¿no? Como que eso que iba a haber allá, eso... No, yo que le decía a usted hace rato, eso es puro cuento. Puro cuento, amague. Sí. Era puro amague y eso a la final, eso nada. Sí, o sea, nada. Para que se emberracara ese viejito de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? ¿Biden? Biden, sí. Yo creo que lo mismo... un ataque o alguna cosa. Yo creo que lo mismo es con respecto a la revocatoria de... Pues que el próximo año tenemos dos difuntos. ¿Quiénes son? Rodolfo Hernández y ese viejito del presidente de Estados Unidos. Eso tiene una edad de madre. No, es que ya Rodolfo Hernández pasa por una funeraria y lo aplauden. Se le toman maillas y todo con el metro y todo. No, esos están que se mueren. Chepa, por favor. Y otro que lo está siguiendo es ese, ¿cómo se llama? Biden. Robledo. Ah, Robledo. Robledo, sí. Robledo sí. Ya no se echa desodorante por la mañana, echa formol. Anda con bolitas de naftalina en el saco. Vais acostumbrando. No, es que tenemos a mandatarios tan viejos. Chepa, por favor. Bueno, el gordo sigue de viaje por Europa. ¿Quién es el gordo? ¿Quién es el gordo? ¿Un amigo tuyo o qué? El gordo. ¿Cuál gordo? Es el de Lonchitas Crunch. Está por allá en esta. Lonchitas Crunch. Lonchitas Crunch está en. Lonchitas Crunch. Lonchitas Crunch. Sí, Lonchitas Crunch está. ¿Pero quién es el gordo? ¿Quién es el gordo? ¿A quién te refieres? ¿Te referís? Presidente Duque. Ah, oye. ¿Qué más? ¿Y por qué le decís el gordo, hombre? Es que Lonchitas Crunch. Es que el gordo... A ver, usted no sabe la historia. A ver, cuente a ver. Una vez, ¿cómo llegó presidente Duque? Una vez el presidente Uribe hizo una fiesta en la finca, ¿no es cierto? Sí. Y entonces él cantaba vallenatos. Y él era senador. Entonces lo invitaban allá. El gordo cantaba vallenatos. Y entonces llegó, es que, ay, el presidente, ay, que estoy aburrido. ¿Quién tienen por ahí para que venga y cante algo que...? No, tenemos al gordo Duque, es un vallenatero muy bueno. Él va a entrar con la guitarra, viene el gordo, llámate al gordo, viene el gordo. Llaman gordo, como 200 kilos. Llámate al gordo. Ah, oye, mi niña, llámate al gordo. El presidente Uribe se emborrachó. Se emborrachó, y sí. Le dijo al gordo, venga, hagamos una cosa, pagamos una apuesta. Este gordo me cayó en gracia. Si usted rebaja 40 kilos, lo nombro presidente de Colombia. Y el otro que pegó, ella come un sándwich. Como dicho, quedó como Claudia Duque, como Claudia López. La alcaldesa de Bogotá. Con Claudia López. Claudia López, sí. Claudia López, con un sándwich en el bolsillo, para volver a comer. Y rebajó los 40 kilos. La presidente Uribe le tocó nombrar a los presidentes de Colombia. Así fue la historia. Esa claro. Historia no la sabíamos. Pero vea, Lonchín. Claro, yo la otra vez que me encontré con el presidente Uribe, el presidente. Sí, sí. Me aparecí con un cocorico en la mano a ver si de pronto me nombran alguna cosa para vicepresidente o alguna cosa. Si vota ese pollo, la nombro vicepresidente. Y yo, hágale. Le voto este pollo y le decimos a este gallo. Está chepa, sí. Uy, sí. Es que el gordo, ¿ah? ¿Eh? Y respeto. Por favor, que el colombiano desciende de una puta o de un pirata. Escojan, yo me quedo con el pirata. Chepa, por favor. Estados Unidos le recomienda al mundo no viajar a Colombia. Yo tampoco. Yo también le recomiendo lo mismo. No vengan aquí. Que lo atraquen a uno. Aquí corre peligro. Caminando con una cámara de 50 millones en el pecho. O con cadenas. Manes de moto detrás de uno. Chepa, o con cadenas de oro, o con relojes. No, aquí no se puede ni con eso. No. Y de puerca. Y con cuatro pirobos detrás en una moto. No, no, no. Y eso que le disparan a ustedes, después le quitan las joyas. Que le quitan las joyas y está bien, pero el primero le disparan. Primero le disparan y después le quitan lo, y después lo tragan. No. Bueno, ese Vives, el de Barranquilla, atropelló, mató a seis con el carro, sí. Ya arregló. Y ya cuadró con billete. A todos les dio plata. Ah. A todos les dio plata. Nuestro consejo, si usted va por la calle con el hijo suyo y pasa a Vives, tírelo al carro. Es plata por usted. Si en su familia tienen problemas económicos y necesitan ayuda, si ves que viene Vives en el carro, usted viene con su abuela, con su tía, tírela y busca el carro. Tírela. Le pagan 300 millones, no más de hoy le pagan 300 y siga. Se cuadró la vida de la familia. Ya cuadro con todos, inclusive al juez le dieron carro y todo. A todos los untó. Ay, la justicia en Colombia, weón. A todos los untó. Bueno, estamos en la campaña de la alcaldía de Medellín, soborne un alcalde. Si usted tiene el carro y lo quiere sacar, pague 38 mil pesos y lo puede sacar tranquilamente. Y ya no existe el pico y placa. Esa campaña se llama Sobornemos a nuestro alcalde. Eso lo pueden hacer ustedes también donde quieran. ¿Qué? Es decir, se paga para no... Para que no lo cuadre pico y placa. Oh, para y no. La alcaldía se guarda la plata. No le aplica entonces. Que para arreglar la ciudad. ¿Arreglar la ciudad? Para arreglar la vía de esas, la alcaldía. Esas calles de Medellín. Hay algunas calles de Medellín que están bien descuidadas, le cuento, Chepa. No, y la basura. Aquí están tirando basura, todas las calles se volvieron una cosa. Ya la basura no la van a recoger en muchas partes. La otra vez llevaron a la alcaldía y le llevaron toda esa basura en bolsas al alcalde y la pusieron allá a la entrada de la alcaldía. Sí. Huevones, y el alcalde entra por el parqueadero, imagínate, sobre todo. ¿Qué problema para entrar el alcalde? Ni se enteró. Y él entra por el parqueadero. Bueno, y ya lo último, y la ONU tiene en el radar a Fajardo. ¿Ah, sí? Sí, lo están mirando allá con mucho detenimiento. No sabemos si para ayudarle o para caerle encima también. Yo creo que es para ayudarle. ¿Será? Porque, pero ya le han pillado dos robos de 20 millones de dólares a Fajardo. ¿En serio? El primero fue con lo de ese contrato que le cogieron ahí, que era que hubo un detrimento patrimonial de 20 millones. Sí. Y ya había tenido otro anteriormente también por esa misma plata. Entonces, yo no creo que eso progrese. Además, Fajardo, yo sí digo que Fajardo es honrado, parce. Sí, ¿será que sí? Sí, ese man es honrado. Agüevao sí es, pero honrado sí es. Y dormilón, ¿no? Agüevao porque queda dormido con la gente. Y no es la nota del de Fajardo. Vea, lo vi en los cuadernos que sacaron de Fajardo. No, durmiendo. Ay, yo le voy a mandar ya, le voy a mandar el cuaderno de Fajardo. Chepa, se van a morir de la risa. Chepa. A este año para los niños que quieren estudiar. Sí. El cuaderno fajardista. Ay, no. Chepa, no. Ay, ¿en qué quedó la revocatoria de Quintero? Ay, eso está ahí, pero eso no va a hacer nada, porque es que eso es otro negocio. Sí. Vean, cuando Quintero le iban, cuando empezaron a revocar a Quintero, se juntaron unos abogados, ¿no es cierto? Sí. Y dijeron, ay, hagamos una revocatoria. Sí. Y como el sindicato... Como el GEA está bravo con Quintero. Con este man. Sí. Con Quintero. Entonces nosotros vamos allá y ellos nos dan plata. Para que bajemos a Quintero de ahí de ah, sí. Y entonces empezaron a pedir plata, pero ellos sabían que eso no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque es que ya no hay tiempo para eso. Ya se acabó el año prácticamente. Claro. Y ya le quedó. Pues, ellos no les va a dar eso por matemática, nunca les da, ni nunca les dio. Pero se ganaron mucha plata. Oh, el abogado que se inventó eso de la revocatoria tiene como 4 carros, 3 casas, 2 fincas. ¿En serio? Oiga, Chepa. Chepa, uy, no. Vamos con música. Cortale porque... Venga, yo le voy a mandar lo de... Cortale porque nos corta. Mande lo de los cuadernos mejor. 8 de la mañana, 19 minutos. El cuaderno de... Vea, ahí le va. Ahí se la mandé ya a Gustavo. Ay, ¿cómo era? Para que se muera la risa. Si quiere la pone en la página de Veracruz para que haga el cuaderno de Fajardo. Y le va a mandar a Muñoz el cuaderno de Fajardo. Hágale pues. A los estudiantes que aspiran a algo en la vida, vea. Si usted aspira a algo en la vida, no sea fajardista. Me iba a mandar. Ahí llegó. ¿Ya lo vio? Ahí llegó. Chao, pues. Hágale, pues. Musiquita. 8 de la mañana, 19 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Con Juan a la 1, a las 2 y a las 3. A la cámara C-103. Con Juan en Caldas. A la cámara marca C-103. Me importa lo importante. A la cámara con Juan. Vamos por lo importante. A la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C-103 de una vez. A la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina. C-103. Publicidad política pagada. Step by step. 8 de la mañana, 20 minutos. New Kids on the Block en Despiértese con Veracruz. Just a matter of time. Step by step.

En 2022, prometimos traer los mejores eventos para Manizales. We've got a surprise for you. Ahora, Pagline America Corporation, después de 7 años de ausencia en la ciudad de las puertas abiertas, te trae a Rata Blanca en su Tour Sur América 2022. El ícono del rock argentino. Y por Colombia, el gran legado del maestro Elkin Ramírez, Kraken. El titán del rock colombiano. Será el 18 de marzo en el Teatro Los Fundadores. No te despegues de Veracruz Estéreo 91.1 FM y veracruzestereo.com para que ganes muchas boletas. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Participa con nosotros y acompáñanos en este gran concierto. El rock y los clásicos de siempre. En las tarimas de los eventos más importantes del país con Veracruz Estéreo. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 31 minutos, estamos presentando Despiértese con Veracruz y hoy... Hoy es Santa Quincena, 15 de febrero, año 2022. Muy bien, y traemos a esta hora efemérides, chismes y todas las cosas buenas de lo que ocurre con nuestros artistas y la música o el género que tenemos nosotros en Veracruz Estéreo. That's what you are. Quien canta ahí al fondo era Nat King Cole. Unforgettable. Y está acompañado en un montaje que se le hizo en 1991 a la canción Unforgettable con su hija Natalie Cole. Pues resulta que hoy se conmemora un aniversario más del fallecimiento de Nat King Cole, cantante y pianista estadounidense. Murió de cáncer de pulmón el día 15 de febrero de 1965. En 1956 se convirtió en el primer estadounidense negro en presentar un programa de variedades de televisión, en la era en que había mucho racismo en el mundo. Esta canción ganó premio Grammy por allá en el 91, un montaje que hicieron de Nat King Cole, la voz de Nat King Cole ya fallecido, con su hija Natalie Cole, y la canción Unforgettable. Natalie también falleció hace algunos años. Qué milagro que Chepa no está cantando esta canción. Bueno, ¿qué sucedió? Este es un duro. Un 15 de febrero. ¿Quién es este Chepa? The God Changes. ¿Cómo se llama el artista? Billy Joel. Billy Joel, sí. El 15 de febrero del año 1979 se entregó la edición número 21 de los premios Grammy. La banda sonora de Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado por la Noche, ganó al álbum del año. Diga, Chepa. Sí. Ve, Tomarito. Contame, Chepita. ¿Te acordás que algunos viste el concierto de Billy Joel en un estadio en Estados Unidos que lo iban a derrumbar al otro día? Ay, tal vez. Como con 200 mil personas, la cosa más impresionante, ese estadio no le cabía a la gente. Y ahí dio un concierto Billy Joel, estuvo Paul McCartney, estuvo ese Sam Bennett, sí, estuvo toda esa gente. Oiga, qué concierto tan bravo. Yo lo vi hace como un mes. Yo no había visto ese concierto de Billy Joel, ya viejito, pues. En el estadio. Otro día, sí, tumbaban ese estadio. Yo creo que fue el estadio de los Gigantes, de Giant Stadium, de New Jersey. Sí, señor. Sí, señores. Qué concierto. Se lo recomendamos a la gente que lo pueda encontrar en YouTube. Está. Qué bueno. Para que lo vean. Billy Joel, Paul McCartney. El estadio de los Gigantes. Eso es igual, eso mejor dicho era como el de... No, es que igualito ese, era como el del charrito negro en el estadio Envigado. Eso fue una locura. Sí. Esa forma de comparar. Y de derribar estadios en Estados Unidos para construir otro. El estadio en el que está el Charito Nelver ya estaba derribado. Ya estaba totalmente caído, pero ya está. Tavo, ¿le podemos cortar mientras decimos la notica de Chepa? Me dejaste decir la nota. Venga, lo vuelvo a poner. Resulta que Billy Joel, en esa misma entrega 21 de los premios Grammy del 79, sí, ganó a grabación y canción del año por este tema, Just the Way You Are. Last Dance de Donna Summer ganó 2 premios Grammy a mejor voz femenina y mejor tema de ritmo y blues. Ahora sí. Rhythm and Blues. 15 de febrero, año 1991. Kelly Emberg, la exnovia de Ross Stewart, presentó una demanda por pensión alimenticia por $25 millones en la ciudad de Los Ángeles. Apenas. La pareja vivió junta desde el 85 hasta el 90. Posteriormente, Ross Stewart dijo: en lugar de volver a casarme, encontraré a una mujer que no me guste y le daré una casa. Que la próxima vez no se casaría con ninguna y que haría un arreglo previo y le regalaría una casa. ¿De una vez? Es que sí, de una vez. Para quitarse de problemas encima. $25 millones le tuvo que pagar a Kelly Emberg. Mejor dicho, poquita plata eso. $25 millones. Pues madre, eso es mucho. Ponga esa pena, el colombiano se verá. No, pues imagínese usted, ¿eh? ¿Mm? Bueno, más de cuatro. Más que una bolsa marihuanera. Más de... Gasta más que una moza marihuanera. Hoy está de cumpleaños este señor. Ali Campbell. Yo de 40. Exactamente, de UB. Exactamente, el cantante vocalista de la agrupación UB40, Ali Campbell, nació el día 15 de febrero del año 1959. Es decir, está cumpliendo 63 años. Logró este número uno en Estados Unidos y en Inglaterra, la canción Red Red Wine. Recordemos que el año pasado, el 7 de noviembre, falleció Astro, uno de sus compañeros en UB40, que también interpretó algunas canciones importantes. Efemérides hoy en Despiértese con Veracruz. Ay, qué tan bonito. Yo te quiero 40, son unos bonos que dan alimenticios en Inglaterra. Sí, exactamente. Pero Chepa está... Los bonos que le dan a la gente para que coma. Chepa está bien dateada. Sí, ella mantiene bien. No, y les cuento... Yo viví en Inglaterra, yo vivía esos bonos. Y les cuento que yo viví en Cali, pero no me perdí un incidente que hubo con UB40, porque resulta que llevaban como 20 minutos o de pronto 30 minutos de concierto. Y alguien... entró y dijo que no eran. No, alguien tiró una bolsa de agua, le cayó a los equipos, destruyó los equipos, sí, y hasta ahí llegó el concierto de UB40 en la ciudad de Cali. Vea pues. Fue lamentable. 8:37 minutos en Colombia, prepárense, porque hoy tendremos a nuestra bilingüe Chepa Arrechowski Papasoski Semeneguis Muñoz Aguilar, que ya viene con la traducción de la canción. Así que prepárense. Esos bonos de V40 eran muy buenos y los vendían en Inglaterra. Y aquí intentaron hacer lo mismo. Sí, y... Colanta sacó los bonos Ubre 40. Eran para comprar leche, V40. Ubre 40. 8:38, despiértase con Veracruz. Este 13 de marzo, así votamos por la Cámara Risaralda, L del Partido Liberal y el número 102, Aníbal Hoyos, el exalcalde de Belén. L102, Aníbal Hoyos, sí señor. Publicidad política pagada. Charlie García. Los hombres que no lo pienses más, visita nuestro bar. Los Rodríguez. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido. Maná. Hoy te quiero más que siempre. Los artistas del rock en tu idioma. Aquí están sonando en Veracruz Estéreo a las 8 de la mañana, 38 minutos. Despiértase con Veracruz. Aquí están los estados alterados. Esta canción se llama Seres de la Noche. Thank you. que puedes condensar la nube que me forma. Sé que puedes dar piso a mi eterno levitar. Sé que el poder se halla en ti, que tus tibias lágrimas pueden mis culpas lavar. Solo hay que aceptarlo todo, solo hay que beber el cáliz hasta el fondo. Dame tu mano y vamos hasta el fin. Abrázame fuerte y el fin. Abrázame fuerte y hazme creer que eres para mí. Solo como siempre fue, soy el demonio que ríe y llora a la vez. Esperaré, no importa cuánto, los seres de la noche son eternos. Abrázame fuerte y hazme creer que eres para mí. Dame tu mano y vamos hasta el fin. Abrázame fuerte y hazme creer que eres para mí. Hola. Sí, Chepa, ¿qué pasó? ¿Qué disco? Quedé como bajardo en el cuerno. No, yo quedé. ¿Dormiste? No, yo con esa canción. No, pobrecito. Pobrecito los. Pobrecito los oyentes. Quedé como bajardo en el cuerno. Pongamos esta de fondo mientras tanto para que la gente vuelva y reaccione. Sí, pongamos. Para los que están dormidos por la canción, despiértense con Veracruz. Despiértense, despiértense. Es que Chepa se quedó dormido. Dormido aquí. Escuchando esta canción. Por esto dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. 8 de la mañana, 43. El país y el frigo, le da la comida y le presta brillo. Bajo sus dos alas, agarro un perito, el otro día duermen los pollitos. Al otro día no duermen los pollitos, en ese instante con una canción se quedaron dormidos los pollitos también. La gallina, todo el mundo hasta el granero, que le lleva el maíz, se quedó dormido encima del maíz. El de 36 granos, el de 24 granos. ¿Qué te vas a ver, weón? El balde de 36 granos o el de 25, el de 61. La cara, weón. Chepa, por aquí escribe un oyente que dice: Chepa, me haces reír mucho. Un saludo desde Manizales. A ver si Chepa es capaz de decir: doctor, por favor, formúlemela. Doctor, por favor, formúlemela. trata de hacerlo. Mejor dicho, doctor, mámemela. Chepa, camarero de San Camarón, dámelo. Fúmela. Camarero de San Camarón, dámelo. Recuerden que todo el contenido que camarero tenemos, es rica, camarero de melo. Eso. Todo el contenido que tiene Juan, Chepa. Juan Machado, quien es nuestro libretista, que bueno, también puede ser el que hace el contenido, pues de todas maneras los invitamos para que sigan sus redes sociales @machadohumor, ahí ustedes pueden. De Chepa, ¿cuántos seguidores ya? Pregúntele a Juan Machado cuántos seguidores. Exactamente, y bueno, quiero invitarlos también porque vamos a empezar a hacer cosas muy bacanas dentro de las redes sociales de Veracruz Estéreo, @Veracruz Estéreo Clásicos. Hoy vamos a comenzar con una nueva etapa dentro de nuestras redes sociales para que ustedes estén bien pendientes. Yo estoy haciendo curso. ¿Estás haciendo curso? ¿Curso de qué? Marketing. Ah, qué bueno. Marketing digital. Qué bueno, excelente. Y eso es importante. Estoy haciendo marketing digital. Estoy muy contenta porque ya va a cambiar todas mis redes también. Yo les voy a enseñar trucos para las redes. Listo, gracias, para que nos lleguen más seguidores. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Hay que tener eso presente. Para que los seguidores lleguen, porque es que los seguidores quieren contenido, quieren leer cosas. Exactamente. Claro que sí, hay que llenar de contenido. Si no solamente fotos, si no les pone testico también, entonces se aburre. Exactamente. Exacto. Hay que ponerlos a leer, hay que investigar. 7.906 seguidores. ¡Ah, pues madre! Ya vamos 7900. Bien adelante. Cuando íbamos buscando llegar a 7.800, ya vamos por 7.900 seguidores 900. En Juan Machado. @MachadoHumor para que ustedes sigan estas redes sociales. Esta traducción vamos a tener más. Listo. Vamos entonces. Porque esta traducción es únicamente exclusiva de Veracruz. Entonces, esta traducción la vamos a tener también en las redes sociales de @MachadoHumor. ¿Cómo se llama todos la canción? Una madre. Sí. De Leo Dan. Muy o bien. Sea, Everybody has a mother. De Leo Gimme. Leo Dan. Leo Gimme. Leo Gimme. Leo Gimme, ok, muy bien. Leo Gimme. Vamos entonces con esta traducción en Despiértese con Veracruz, 8:46. Dice: Everybody has a mother. De Leo Gimme. Everybody has a mother. Leo Dan. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Alto. Pare. Everybody have a mother, but only my mother is the first. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Everybody has a mother, but only my mother is the first. Muy bien. Que arde como la chica. Como lucecita haciéndome compañía. Alto. Aprende inglés con Chepa. Que arde como lucecita haciéndome compañía. She's burning with a bombillo. Le dan mi compañía. She's burning with a bombillo. Le dan compañía. Siga. Ay. Siga. La fiera dentro mi rancho, sencillita como es ella. Alto. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella. You see you in tu marash bonanza, simple red baby. Aprende inglés. La vieran dentro mi rancho, you see you in tu marash bonanza. Sencilla como es ella, simple red, baby. Aprende inglés con Chepa. ¿Cómo le parece, Muñoz? Aprende inglés con Chepa. Bien. Sí, muy bien. Y sus, siga la otra. Excelente. Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Alto. Eso. Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. And your eyes are sleeping with the morning star. And your eyes are sleeping with a morning star. Yo le pido a ti, sígale la. Ya va a acabar. No se adelante. Ya va a acabar, Muñoz. No se adelante. Le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera. Alto ahí. Alto. I go to God praying to my mother don't dead. I give it to good praying to my mother don't dead. Aprende inglés con Chepa. Yo rezando que mi mamá no muera. I give to good praying to my mother don't dead. Que viva dentro mi rancho y gallina. Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera. Alto, alto, alto. Que he live dentro my rancho for one stampation, por camisetas por Alex, the fat man, always. Eso, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Ahí le vamos a promocionar las camisetas de Alex, vea. To living in through my rancho, for one stand patient for camisetas of Alex, the fat man, el gordo, always. Ahí está. El gordo. Tan bello, Leo Gimme. Leo Gimme. Leo Dan. Es Dr. Alban en Despiértese con Veracruz, 8:50 minutos. It's my life. Ay, Chepa, por favor. Ya viene cuento para niños. Despiértese con Veracruz. Te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿15 de febrero de qué año? ¿Para qué año nos vamos? 15 de febrero, Gustavo, del año 1986. Bueno. Estos fueron los cinco primeros lugares. Era sábado. That was friends are for. That's what friends are for. Canción que era el anterior número uno. En versión de Gladys Knight, Dionne Warwick, Elton John y Stevie Wonder. Bajaba al puesto número 5. Subiendo del puesto número 6 al lugar número 4, era la agrupación Mr. Mister con Kyrie Eleison. Señor, ten piedad. Bacana, bacana esta canción. Puesto número 3. Sí, señor. Descendía una posición, descendía del puesto número 2 al lugar número 3. Survivor con Burning Heart. The tough get going. Cuando algo comienza, se pone difícil. Subiendo del puesto número 4 al lugar número 2, Billy Ocean. No me diga. Y era el nuevo número 1, Whitney Houston. No me diga, no me diga más. Vuelvo y digo, esa voz es, mejor dicho, irreemplazable y es difícil de uno decir no es Whitney Houston, ¿no? Subía del puesto número 5 al lugar número 1 y permanecería 2 semanas en el primer lugar en una fecha como esta en el año 1986. How Will I Know Whitney Houston. Son las 5 canciones más importantes según la revista Billboard en una fecha como hoy, 15 de febrero del año 1986. Muy bien, ahí está entonces la información que le entregamos a nuestros oyentes a esta hora de la mañana, 8:57 minutos. Pero ¿por qué pone esa cortina de fondo, John Jairo Muñoz? Ah, porque hoy vamos a finalizar con el top 5 nada más. Ah, no, pero es que falta una sección, ¿no? ¿Qué sección le faltaba? Falta. ¿Qué vamos? ¿Cuento para niños? Siempre usted deja que Chepa interceda finalizando el programa con cuento para niños. ¿Con qué irá a salir hoy? ¡Chepa! ¿Con qué irá a salir hoy, Chepa? ¿Chepa? ¡Niña Chepa! Se nos fue. ¿Chepa? Chepa. Chepa Arrechowski. Pero le marcamos al celular y verá. Se quedó dormido. Pero es que yo creo que le pasó lo de Fajardo. Chepa, se quedó dormida como Fajardo, ¿qué? Ay, güey madre. Ya voy. Uy, no, por Dios, Chepa. Los oyentes se están esperando hace 3 minutos. Ay, hola. Ay, me quedo dormida como Bajardo. Velando los dientes al cielo. Ay, qué pena, muchachos fajardistas, disculpen. No. Su jefe natural, sé que me quedo dormido como su jefe natural. Ay, no. Chepa, le voy a leer dos cositas antes de que nos vamos con cuento para niños. Escribe un oyente. Síndrome de Duitango. Tranquila, no te preocupes, Chepita. Por acá dice, por aquí dicen dos oyentes. El primero dice, buenos días, soy Didier. para reportar sintonía desde Dos Quebradas. Sería muy bueno que Chepa le saque una efemérides a las empanadas, ya que la carne y la papa en Colombia no tienen arrimadero. Saludo sí, especial entonces para Didier, y lo vamos a tener en cuenta. Y escribe Javier y dice: hola, buenos días, Veracruz Estéreo. Saludo especial para todos, complacido de escucharlos a esta hora. Muy divertida la mañana con Veracruz. Saludo a todo el equipo en general, y desde ahora estoy esperando a Obando programando los mejores clásicos por Veracruz Estéreo. Soy Javier desde la bella ciudad de Pereira. Un abrazo, hombre. Javier. Gracias.